Porque todos tenemos una banda sonora, en la radiografía recordamos los cantantes, grupos y grandes canciones que forman parte de nuestra vida. Los miércoles tienes una cita con lo mejor de la música de todos los tiempos en nuestro Revival Musical. Pues sí, son ABBA cantando en español. Muy buenas tardes, Fernando Novo. Hola, buenas tardes, Patricia. Como bien dices, ABBA cantando en español, porque hoy tenemos un programa variado, otra vez más, y repleto de curiosidades, tanto artistas internacionales de gran fama, como es el caso de ABBA, e incluso también vamos a disfrutar de canciones del pop español, cantadas en otros idiomas como el inglés, el francés y el italiano, por los propios intérpretes de aquí del país, sí, ¿no? Sí, que hicieron famosas tales canciones por sus otras versiones un poco enfocadas al mercado internacional. La verdad es que se presenta un revival musical pues lleno de curiosidades, de música que, bueno, yo diría que cuanto menos interesante, aunque solo sea por escuchar esas versiones en otros idiomas. Sí, aquí ABBA, bueno, dentro de lo que cabe, pronuncia bien el español, pero vamos a escuchar a otros cantantes que no tienen un buen castellano. Que no tienen esa facilidad. Pues esta canción que hemos escuchado de ABBA es de la inglesa, que todos conocemos, Gimme, Gimme, Gimme. A ver, ABBA grabó su primera canción allá por el año 1979, que fue Chiquitita, en formato single. En español, dices. En español, Chiquitita. Fue un poco después del éxito que tuvieron con la canción Waterloo en Eurovisión y se hicieron rápidamente famosos. Sí que agentes de su casa de discos allí en Argentina les pidió que grabasen una canción en español para el mercado latinoamericano porque les iba a ser más fácil entrar en dicho mercado. Y entonces, pues grabaron Chiquitita, probando un poco a ver qué tal, y fue mejor de lo que se esperaban. Solo en Argentina, donde surgió la idea de grabar en castellano, vendieron 500.000 ejemplares del single solamente. Algo que motivó al grupo a grabar un segundo single, también en español. Y bueno, ahí ya que también fue un éxito, por lo cual ya eso dio pie a que ABBA grabase un disco completamente en español. No lo hacían nada mal, ¿eh? No lo hacían nada mal. Pues grabaron éxitos muy conocidos de la gente, como La Gran Dancing Queen, también en español. Pero esa no la he traído porque ahí su castellano no es tan bueno como en Chiquitita, Fernando, o esta que estamos escuchando. El disco que se grabó en español se llamaba Gracias por la Música y fueron 10 canciones. En 1992 se volvió a reeditar en formato CD, pero desde entonces pues no se ha vuelto a editar y es muy difícil de encontrar este CD. El vinilo también, pues allá del año que se publicó, pues se encontrará en mercadillos o en internet, en tiendas de segunda mano. Y sí que se pueden encontrar otras canciones como Chiquitita o Fernando, que quizás sean las más famosas cantadas en español, pues en los CD recopilatorios de ABBA. El Bailando de Alaska y los Pegamoides. Canción conocida por todos, que no hace apenas falta ni presentación y que también tuvo su versión en inglés. Vamos a escuchar cómo suena. Fantástica versión. Aquí Alaska pronuncia muy bien el inglés, sí, dentro de lo que yo pueda entender. No, sí, lo hace muy bien. Pero que se le escucha muy bien porque, claro, a veces una canción que se graba del castellano al inglés, al igual que hemos dicho antes, de inglés al castellano, pues a veces sí que pierde fuerza o encanto, pero no es este el caso de Aquí Alaska y los Pegamoides con su canción Bailando, una de las más representativas de la movida madrileña y que se grabó ya cuando estaba al borde de la disolución el grupo. Carlos Berlanga ya había decidido que abandonaba los Pegamoides, pues no estaba muy a gusto en la discográfica, y fue la propia discográfica, porque esta canción en español ya se había publicado fuera de nuestro país, pues el boom que fue, y tuvo cierta aceptación, por eso la discográfica se planteó grabarla, que la grabaran en inglés, pues para probar suerte y a ver si se vendía mejor que en español. Y fue ahí cuando surgió esta propuesta, cuando Carlos Berlanga pues decidió continuar un poco más en Alaska y los Pegamoides, hasta que finalmente se disolvieron en 1982. Y esta canción sí que se publicó también en España en el maxi single, no recuerdo cuál, era como cara B. Sí que por casa anda, pero no le he echado un vistazo para recordarme que maxi single es. Y vamos a ir ahora pues con un cantante, con el rey del pop, que no hace falta apenas presentación, como fue Michael Jackson, que empiece ya sonando porque tiene una intro un poco larga antes de empezar a cantar, y que Michael Jackson también grabó para su público latino una versión en español de una de las canciones de su disco Bap, el disco siguiente a Thriller, o sea, cuando Michael Jackson estaba en la cima del éxito. Esta canción se incluye en una edición especial del CD y está cantado a dúo con una cantante llamada Syeda Garrett. Como la brisa, tu voz me acaricia y pregunto por ti. Cuando amanece, tu amor aparece y me hace feliz. Me conoces bien y sabes también que nadie te querrá como yo. Tú me haces sentir deseos de vivir junto a ti por siempre. Tu amor es mi suerte. Ojo me llama, tú eres quien gana en mi corazón. Porque me has dado algo sagrado con tu pasión. Me conoces bien y sabes también que no puedo vivir sin tu amor. Y cuando no estás, no hay felicidad. Mi vida no es vida si tú te vas. Todo mi amor eres tú. Todo mi amor eres tú. Cuando no estás, no hay quien me dé. De madrugada, ven que te espera todo mi amor. conoces bien y sabes también que yo no puedo. Bien, pues yo creo que una versión digna, ¿no? Sí, muy, muy en la línea de Michael Jackson. Hay que decir que muchas veces al cantar en otro idioma, sobre todo los americanos, pierden también muchos matices de la voz. Les cuesta un poquito. Hay el cantantes español. Que hacen mucho esfuerzo. Una de las que hizo mucho, mucho esfuerzo para que en el idioma castellano se no perdiese tanto el matiz de su voz fue Cristina Aguilera, que también realizó un disco completamente en español. Sí. Pero luego hay otros que se ve que no, que lo graban, lo que les ponen y no, no se molesta más. Pues pasamos del rey del pop a la reina del pop. A tu querida reina. Porque Madonna ya conocíamos de ella canciones como La Isla Bonita, con influencia española. Una de sus grandes canciones en el disco Like a Prayer, Spanish Eyes, que yo creo que esa canción tenía que haber single, fue uno de los mayores errores en la carrera de Madonna, no sacar esa canción como single, pero sí que metía alguna palabra en español, pero nunca, nunca había grabado una canción íntegramente en español hasta el año 1996. Que yo recuerde, Spanish Eyes, de hecho lo que mete en español no lo dice ella, sino como no, una voz... No, una ¿cómo voz? No, una voz masculina, sí, hispana. Sí, una voz masculina. Además no española, hispana, porque se nota el acento. Y aquí grabó una canción, esto fue un recopilatorio llamado Something to Remember, donde recopilaba baladas de su carrera con alguna canción, un par de canciones nuevas. Una de ellas era You'll See, y también realizó su versión en español, Verás, también coincidiendo un poco cuando estaba a puertas de hacer el papel de Vita en Eva Perón. Igual también ella quiso hacer esta versión para familiarizarse un poquito con el castellano. Que no voy a descubrir la forma de volver atrás. Sin ti yo sé que sí. Ya lo verás. Bueno, pues como ves, aquí tenemos a un Miguel Bosé cantando en italiano, una canción sobradamente conocida. Pues sí, y además es que el italiano supongo que también sea, bueno, pues su lengua materna, ¿no? Porque sí, su madre Lucía Bosé es italiana y me imagino que tanto el español como el italiano, pues nada, a la par. Incluso el inglés, porque Miguel Bosé también ha grabado discos en inglés. Vamos a escuchar un poquito, a ver si nos llega el estribillo. Hay que decir que no se llama bandido, en italiano es indio. Per un attimo nei desideri del cuore nella notte che cambia colore e le mie unghie sul cuore avrai quando coraggio ti chiede l'amore, uragano non fare rumore, abiterò nel tuo giovane cuore, e sempre io sarò un indio per te. Seré un indio por ti, dice. Suena muy bien en italiano, ¿verdad? La verdad es que sí. Suena fantástica. Bueno, pues esta canción, Bandido, fue un absoluto éxito en la carrera de Miguel Bosé, que ya venía cosechando éxitos anteriores como Linda, Don Diablo, Fuego, pero enfocado a un grupo más adolescente. Miguel Bosé ya se planteó un cambio en su carrera, tener más madurez, y con este disco pues quería cantar en un registro vocal diferente y hacerlo un poco distinto. Un poco también influenciado por artistas como David Bowie o Depeche Mode. ¿Qué pasó? Que la discográfica no estaba nada de acuerdo en este cambio, pero Miguel Bosé batalló con su discográfica, sacó adelante este proyecto, y muy bien por él, porque después de Bandido, en la carrera de Miguel Bosé hubo un antes y un después. Después vendría un disco tan bueno como Salamandra, pero que para mí es el mejor de su carrera. Y bueno, de hecho, si conoces la portada del disco Bandido, la portada muestra a un Bosé con el rostro maquillado y el pelo encrespado en la línea del trabajo Aladdin Sane de David Bowie. Sí. Hay una clara influencia de lo que Miguel Bosé quería hacer a partir de ese momento, que es un poco indagar más en otros sonidos, una estética también más vanguardista y también en la música. Y vamos a ir a escuchar también ahora un grupo sueco, creo que son, sí, de Suecia, Rosette, y esta canción que seguramente todos conocemos porque formó parte de la banda sonora de una película que a día de hoy, cada vez que la emiten en televisión, sigue siendo líder de audiencia indiscutiblemente. Yo la veo siempre, cada vez que la ponen. Y Rosette también realizó una... ¿Te gusta a ti Pretty Woman? Son de esas películas que, bueno, que no piensas mucho en ellas, pero cada vez sí, que te las ponen en televisión, veces, ¿verdad? Sí. Te quedas a verla. A veces no hace falta unas grandes películas, son más pretensiones, para hacer algo fácil de ver, divertido y entretenido, que yo creo que Pretty Woman lo cumplía y con crecer. De hecho, el éxito, pues así lo demuestra. Y ahí lanzó a la fama a Julia Roberts y también a Richard Gere, aunque ya tenía fama, que luego vamos a escuchar otra canción de una banda sonora de otra película de él, pero aquí nos quedamos con Rosette. Ángel, medio cruel, eso es amor. Pues muy bien, cantan aquí los Roser, pronuncian bien el español. Aunque sí que el inglés también tiene otro encanto distinto en esta vez. Pero bueno, se agradece poder escucharla, ¿sí?, en español, y más sus fans o los fans de la película, también hay que decirlo. Pues esta canción, la película y esta versión que escuchamos es de la década de los 90. Pues esta canción Rosé la grabó por primera vez en 1987. Ajá. Fue una propuesta que la casa de discos en Alemania les hizo que grabasen un villancico, y esta canción se grabó originalmente como villancico, que fue éxito sobre todo en Suecia. Años más tarde se volvió a grabar la canción con unos ligeros retoques, cambiando, me imagino, un poco la letra, porque el villancico se llamaba igual, pero entrecomillado ponía Christmas for the Broken Heart. Ah. Y aquí así con lo del villancico. Sí, pues bien, la canción se volvió a grabar para formar parte de la banda sonora de la película Pretty Woman, y cuando estaba grabada, los ejecutivos como que no les cuadraba mucho esta canción para la banda sonora, pero finalmente se incluyó, pero no se publicó como primer single. Ya. La canción sí que se incluyó en la película en una escena determinada. Sí, además es que le va bien a la escena. Sí, ¿verdad? Estoy recordando y le va bien. Pues los ejecutivos al principio no la ubicaban. No, lo que habla de lo que habla el tema en inglés, ¿no? Uh-huh. Pues sí que le va. Vamos, no sé qué les extrañaría a ellos, en fin. Pues el éxito en la película hizo que fuera el segundo single de la banda sonora y estuvo en la lista Billboard nada menos que 2 semanas como número 1. Estos ejecutivos que no tienen buen oído. Menos mal que no les hicieron caso. Vamos ahora con un grupo español cantando en inglés. Yo creo que una canción que todos conocemos, y un grupo tan famoso como Du Can Do. Mikel Erentzun. Ahí está, cantando en inglés, que de este disco grabaron esta y otra buena canción de este mismo disco, Una calle de París. Y bueno, pues curioso escucharles cantar en inglés. Este disco fue El grito del tiempo en el año 1987 y quizás sea una de sus canciones más famosas y con las que se hicieron todavía más famosos si cabe, después de Un jardín de rosas y Esos ojos negros. Y bueno, hay que decir que con el tiempo el grupo dijo que no estuvo muy contento con la producción de este disco, porque en las maquetas que ellos realizaron querían un sonido más rockabilly. Y aquí el rockabilly, pues en la producción final se quedó un poco por el camino. Pero bueno, a día de hoy a mí me parece una excelente canción, esté en algún lugar. Que en inglés no sé el título, porque le tengo en español. No me digas cuál es el título en inglés. Pues es que Débora Hall, como que no, ¿eh? No, pero eso te he dicho, que a veces se pierde mucho, se pierde matices, luego tienen que estar también a pronunciar, a vocalizar, y más si es un idioma que se conoce, bueno, es más fácil. Uh-huh. Pero supongo que muchos de los que graban en español no dominan el idioma y, claro, ni siquiera habrán mucho pronunciado en su vida una palabra en español. Pues supongo que no. Pues esta canción, Call Me, fue el cuarto gran número uno de Blondie, de la discografía de Blondie. Y si antes hablamos de una película de Richard Gere, esta fue banda sonora de American Gigolo. Digamos donde que también está Richard Gere. La película que dio a conocer a Richard Gere, ¿no? O que le lanzó sex symbol. La película que le lanzó, mira, el otro día haciendo yo zapping le estaban echando para algún canal. Uh-huh. Ya estaba comenzada, la he visto y hace muchos años, no me acuerdo muy bien de ella, pero tal. Pues esta versión, porque la grabaron en español, pues bueno, fue destinada para el lanzamiento sobre todo en México y bueno, en países de América del Sur principalmente. ¿Dónde se encuentra? Porque hay un lío con esta canción terrorífica, porque por aquel momento había publicando discos o singles 3 sellos discográficos diferentes en la carrera de Blondie, por lo cual a la hora de ubicar esta canción con una discográfica además fue muy difícil, sí que se publicó creo que como single. Ya con el tiempo hubo una recopilación de rarezas de Blondie en 1993, donde sí se juntaron 2 discográficas de por aquel entonces, Chrysalis y EMI, y ahí ya se incluyó esta versión del tema de Blondie. Aunque yo la primera vez que la escuché sí recuerdo de un amigo que me dejó una cassette de Blondie y venía esta canción en español, por lo cual ahí yo me despisto un poco. Quizás esa cassette se publicó en el mercado español y latinoamericano y ahí se incluía la última canción de la cassette, el tema en español, que yo... El sonido en cassette por aquel entonces, pues como no debía ser muy bueno y no le entendí absolutamente nada. Vamos, me dicen que cantaba en chino, me lo hubiese creído. Ahora lo entiendo un poquito mejor. Continúas escuchando la radiografía y la sección Revival Musical. Y hoy estamos con versiones curiosas de artistas internacionales cantando en nuestro idioma y viceversa. Es decir, grupos, cantantes españoles cantando en inglés, en italiano, en francés. Con Fernando Novo. Bueno, ellos también son angloparlantes y pronuncian un poquito mejor que Deborah Harry, pero solamente un poquito, ¿eh? Un poquito mejor. Estamos con uno de mis grupos favoritos, Erasure. Aquí está uno de los componentes de los primeros de Depeche Mode, Vincent Clarke, otro grupo que también nos gusta mucho, ¿sí? Y después con Yazoo. Ya lo creo. Y bueno, pues Erasure también han grabado en español, no solo esta canción, sino otra, All Wales, también tiene su versión en español, pero a mí me gusta más I Love to Hate You, aquí llamada en español Amo Odiarte. Y hay que decir que esta canción tuvo 2 versiones en español. ¿Qué nivel, no? Ya te digo, una Amor y Odio y otra Amo Odiarte, 2 títulos. Yo no sé cuál estamos escuchando, porque lo único que cambian en las 2 versiones en español es el estribillo. Y también tuvieron otras 2 versiones en italiano. Supongo que lo mismo que en español, simplemente cambiará el estribillo. Uh-huh. Hay que decir que era su rabo en español porque allá en principios de los 90 sí que la casa de discos les propuso hacer un disco íntegramente en español, pero que finalmente pues quedó simplemente en un proyecto, se llegó a grabar el All Wales en español, pero ya quedó ahí un poco como curiosidad. Y aquí pues escuchamos I Love to Hate You, que hay que decir que esta canción tiene el riff de teclados que es un homenaje al I Will Survive de Gloria Gaynor. Una explosión de soledad y sonento cuando estás por sí, me descubres la tu cara y vienes a por mí, solo pretendo salir y desobtener tiempo para huir. Esto es amor y odio. beso cuando estás por sí. Me descubres la cara y vienes a por mí. Solo pretendo salir ileso, no hay tiempo para huir. Todo es amor y odio, amor y odio. Y solo entro cuando estás por sí. Bueno, Patricia, pues ahora vamos con un grupo del cual hicimos un especial dedicado enteramente a ellos, como son OBK, y vamos a escuchar la canción Tú sigue así en italiano. Questo specchio tu lo sai, già riflette io i miei, sento male dentro me. Il sorriso che spiadisce poi. Pues me gusta cómo suena. Suena muy bien. En italiano se llama Continua Costa. Sí, Continua Costa. Me da la risa. Me da la risa de mí mismo. Que se nos traba la lengua. Continua Costa. Es que no me extraña con esta mezcla de idiomas, como para no. A ver si se me pega algo. Qué falta me hace. Bueno, pues esta canción se grabó porque la música de OBK sí que suena en Italia y se reclamaba un poquito a ver si grababan algo en italiano, y OBK finalmente grabó una de sus grandes canciones, Tú sigue así, en italiano para el mercado pues de aquel país, que no voy a volver a decir italiano, pues lo he dicho. Pero tristemente esta canción, aunque se grabó, nunca se llegó a publicar. ¡Ah, qué pena! No, la verdad que sí que es una pena. Pero finalmente, pues este año, el año pasado, cuando OBK han celebrado los 20 años, 25, en el mundo de la música, en un recopilatorio que han hecho donde han vuelto a grabar canciones de toda su carrera con nuevos arreglos, hay un segundo disco donde se incluyen rarezas y entre ellas, pues mira, incluyeron este Continua Così. Yo creo que con esta mujer sobran las presentaciones, ¿verdad? Pues sí, pero bueno, como el idioma a veces nos pierde, porque tampoco es que ella esté aquí con una pronunciación de lo más brillante, vamos a decir que es Kylie Minogue. Exacto. Aquí con una canción muy reciente, porque pertenece a su último disco, Aphrodite, y la versión en español de All the Lovers, el primer single de este disco, en español, Los Amores, quizás un poco influenciada por su novio catalán, Andrés Belencoso. Ah, claro, que algo de español le estará aprendiendo ella. Me imagino. Claro. Pero bueno, pues, tendría todavía que mejorar un poco la pronunciación. Mm. Hay que decir que Kylie Minogue allá en el año 2002 sacó el disco Late Years, y a mí me confundió un poquito porque cuando me compré el disco hay una canción titulada Your Disco Needs You, y al final del tracklist volví a incluir la canción y ponía Spanish Version. Y yo dije, ay, qué bien que canta una canción en español, Kylie Minogue. Bueno, cuando escuché la canción era totalmente en inglés, la misma. Solo que hay una frase que decía: chica, vete a la discoteca de tu pueblo que te necesita. Algo no me digas. Así. Y por eso lo incluye como Spanish verse. Bueno, bueno, eso simplemente es ya... por una frase. Se nota, ahí dio a entender que le tenía un poco de miedo al español. Bueno, pero ahora ya se ha soltado. Como tiene un novio español, oye, algo sí. de nuestro idioma tendrá que aprender, porque a ver si no, ¿cómo se va a relacionar con sus suegros? No, pues sí, bueno, por ejemplo, me imagino digo que, yo... que hablen inglés. Pero porque bueno, tú imagínate esas cenas en Navidad, que la traiga Belén Coso para Cataluña... Y la siente a la mesa. Pues algo tendrá que ya, decir. Ya, pues como le hablen en catalán, igual la matan. Entre el español, el catalán y el inglés, igual acaba como yo, majara. Acaba loca. Acaba loca perdida con tanto idioma, la mujer. Bueno. Pues vamos a escuchar ahora la versión en inglés del artista que nos acompañó la semana pasada. Y como ya hice referencia a la versión que hizo en inglés de Embrujada, pues hoy lo vamos a escuchar. Bueno, aunque la grabación sea un poquito, la calidad sea un poquito, bueno, un poquito más baja de las que hemos estado escuchando, no cabe duda que Tino Casal cantase en el idioma que cantase, cantaba fenomenal. Sí, la verdad que es inconfundible, hombre, ya la semana pasada dijimos que Tino Casal tenía una gran voz ya lo y una gran personalidad y mucho talento en todos los... en todo lo que hacía, uh-huh. tanto pintando como produciendo para otros grupos y creando diseños, carátulas de discos, lo que se pusiera. Uh-huh. Era grande Tino Casal. Y aquí, como dijimos, pues en vista del éxito, la repercusión que tuvo también en Inglaterra, la canción Embrujada, porque es excelente, maravillosa, producción, voz, letra, todo es bueno en esta canción, pues Tino Casal realizó la versión en inglés de esta canción, pero a pesar de su esfuerzo, que él sabía hablar inglés, porque cuando él se fue a vivir a Inglaterra, cantaba en un pub donde hizo amistad con Brian Ferry, David Bowie, incluso con George Michael, y ellos ya tuvieron el privilegio de verle cantar en inglés mucho antes de grabar su primer disco, Neo Casal. Pero bueno, aún así, todo cantando en inglés, la gente en Inglaterra también siguió prefiriendo la canción, la versión en español. Ahora vamos a ir con una canción de Bon Jovi, Bed of Roses, que también canta en español, y pone el oído, porque si Killing Me No nos hacía daño, Bon Jovi la hace buena. Solo y tan triste estoy como un viejo piano, tarde ya y sin saber dónde. Despierto sin rumbo, porque un litro de vodka he bebido ayer y una rubia en mi cama siempre me espera tal vez. Pesadillas de cine que te hacen morir sin nada. Cuesta un poquito escuchar a Bon Jovi, fíjate. Ay. Esta canción, él dijo... La inglesa, que la escribió esta canción cuando estaba en un hotel de resaca después de una fiesta. Pues yo creo que debió grabar la versión en español después de una buena resaca. Yo creo que fue la misma noche que la grabó en español. Y no me quiero meter mucho con Bon Jovi, que aunque no me apasione, tengo amigos y amigas que les gusta mucho Bon Jovi, son muy fans. Además, no hay problema, con todos nuestros respetos. Lo único que, bueno, sí. que esta versión en concreto, pues igual tenía que haber dado alguna clase más de español. Más de español, porque es que se le va la claro, pronunciación. Ese, además, tiene un acento tan... Eso, americano, sí. Tan del lejano oeste parece. Pero bueno, sus fans latinos, pues me imagino que agradezcan, claro que sí, se agradece el esfuerzo de grabar, por supuesto, en español, porque no es la única que ha grabado. Ha grabado otra canción con el mismo español, pero ha grabado otra canción. Y bueno, Patricia, pues ya para despedirnos, que el tiempo se nos echa encima, nos despedimos con una canción de Mecano, Hijo de la Luna, esta vez en francés, que no sé si me atreveré a decirlo, pero bueno, Jusmui Lune d'Argent, algo así, Hijo de la Luna en francés, o en el idioma que lo haya dicho yo. Bueno, Mecano, pues hay que decir que ha grabado en francés, también ha grabado algo en inglés y en italiano, pero sobre todo en Francia y en Italia es donde más éxito tuvieron. Un disco en italiano llamado Figlio de la Luna, que se publicó en 1989, y después este disco totalmente en francés llamado Adelaide, donde se incluía esta canción, que esto era del 1987, unos discos anteriores, y que tuvo mucho éxito porque Mecano fue grupo masivo tanto en España como en Italia como en Francia, sobre todo más que en Italia, en Francia. Aunque no hay que quitar importancia, esta canción se publicó en países de habla francesa como Bélgica, Suiza, Canadá y Haití, y es la canción que más derechos de autor a día de hoy le sigue dando al compositor, que fue José María Cano. Esta canción han hecho versiones infinidad de hasta cantantes y ópera, grupos por todas partes del mundo y en todos los idiomas. Uh-huh. Y a mí me parece, aquí la vamos a cantar, sí. Sí, como a nos escuchar, pongamos tú y yo a cantar esta sí canción en francés. La vamos a escuchar en francés, pero bueno, como es una canción que todos conocemos y sabemos de qué va, uh-huh, no hace falta mencionar la preciosidad de letra que es. Uh-huh. Y simplemente vamos a disfrutar de los arreglos y de la gran voz de Ana Torroja. Pues con este tema en francés de Hijo de la Luna, de Mecano, terminamos el revival musical de esta semana de la mano de Fernando Novo. Muchísimas gracias, gracias, Fernando. Gracias a vosotros. Un placer una vez más estar aquí. ¿Y la próxima semana estarás con nosotros? Eurovisión. Ah, bueno, que claro. Ya el fin de semana que viene es Eurovisión, pero es tan amplio que lo vamos a tratar de hacer divertido y que sea un muy poquito bien variado, para pasárnoslo bien y, bueno, y también... Y recordar, ¿no? Me imagino. Recordar, sí, más que nada recordar, porque bien podíamos escuchar canciones de esta edición, que ya he escuchado alguna. Mi favorita es Stay, creo que es de Noruega. Ojo a la Rumana, que es cantada en español. Uh-huh. También es una canción potente, bailable. Y bueno, pero vamos a hacer un repaso a la historia de Eurovisión, breve historia de Eurovisión. Y bueno, si podemos, escucharemos la canción de la representante, Pastora Soler, que bueno, no es tanto en mi devoción, pero hay que decir que he escuchado muchas canciones, pero tiene papeletas, yo creo. Mm. No hay este año tanta calidad. Hace 3 años fue soberbio el festival, una calidad maravillosa. El año que nos representó Soraya quedó un mal lugar, no era tampoco de lo peor. Pero bueno, hubo un muy buen nivel aquel año. Este año, de lo que he ido escuchando, bueno, no hay tanto buen nivel, así que España yo creo que va con una buena canción. La chica la defiende bien y bueno, la deseamos suerte, aunque yo en los últimos años apoyo más a otros países que a España, todo hay que decirlo. Bueno, te dejas guiar por tus gustos. Por mis gustos. Pues de todo ello hablaremos la semana que viene en la sección de Fernando Novo, Revival Musical. Lo dicho, muchísimas gracias. Hasta gracias la próxima a semana. Vosotros. Besos para todos y todos que nos escuchan. Y gracias por los besos que nos mandan. Y a los oyentes, decirles que esta noche a las 9 llega nuestro compañero Víctor Herrero en el programa Aquí hay pelotas. Toda la información deportiva. Y que nosotros regresamos mañana a las 5, como siempre, en esta vuestra emisora, OIT Radio Cantabria. Chao. Idiot qui ne comprend pas la légende qui comme ça dit qu'une gitane implora la lune jusqu'au lever du jour. Pleurant elle demandait un gitan qui voudrait l'épouser par amour. Tu auras ton homme, femme brune.